noches y días, enroscada en mis sábanas, tu olor no me dice nada, feromonas en mi almohada, es la fuerza de tu calor. Tú.